los dos niños y el diamante. Navidad 2012. Vivía solo en una pequeña cueva, cerca del río Darro y no lejos del puente del Aljibillo. Según se cruza este puente en dirección a la cuesta del Rey Chico, a la derecha y por donde, tiempos después, hicieron algunas construcciones, trazaron una acequia y destruyeron para siempre la pequeña cueva. No tenía padre ni madre ni tampoco hermanos y su único amigo era un niño algo mayor que él. También carecía de familia pero no vivía en cuevas sino que siempre se le veía deambulando por el barrio del Albaicín, jardines, calles, plazas y huertecillos cercanos. Para dormir, siempre se refugiaba en algún rincón de este barrio. A la derecha, cerca de la cueva del niño huérfano y nada más pasar el puente del Aljibillo, se veía una pequeña torrentera. En un trozo de la gran ladera que cae desde la Alhambra, en lo más alto de la colina. Por eso, algunos de los soldados que servían al rey en los palacios, lo conocían. También tenían noticias de él, el rey y los príncipes y princesas de la Alhambra y casi todas las personas que vivían en la Medina, al levante de los palacios y dentro del recinto amurallado. Era a esta pequeña ciudad donde él, con frecuencia subía desde Río Darro y pedía algo de comida, calzado o ropa vieja para abrigarse en los fríos días del invierno. No muchas, pero algunas personas, como ya lo conocían y sabían que vivía solo en su pequeña cueva, le decían: «Hoy no tenemos gran cosa que darte, pero aquí tienes un trozo de pan duro para que comas algo». Él se lo agradecía y se acercaba a otra casa donde también le daban cosas. Los vecinos del barrio del Albaicín, como eran los que más lo conocían porque con frecuencia pasaban por el puente para ir a sus huertecillos o para subir o bajar de la colina de la Alhambra, lo trataban con respeto. Al pasar frente a su cueva y verlo sentado en la puerta o en la pequeña torrentera calentándose al sol o buscando oro, le preguntaban: «¿Cuántas pepitas de oro tienes ya en tu cueva guardadas?». Y el niño, muy en serio, les respondía: «Todavía ninguna, pero encontraré muchas dentro de poco». Le daban también ellos algunos productos de sus huertos y de nuevo argumentaban: «El oro que da esta tierra nunca será para nosotros los pobres. Toma esto y come algo y ojalá un día el cielo quiera premiarte con lo que sueñas. Por nuestra parte, nada más podemos hacer por ti». Seguían luego las personas su camino, montados en sus borriquillos y mientras subían por las riberas del río a los huertos de la vega o a las casas del barrio, entre sí comentaban: «¡Qué desgracia la de este niño! Tan solo en esta cueva, sin nadie que le dé un poco de cariño y que le enseñe las cosas para la lucha en la vida. Sí que es una gran desgracia la suya, pero al mismo tiempo, es digno del mayor respeto». «¿Por qué dices eso?». «Desde que lo conozco, nunca lo he visto ni pelearse con nadie ni robar nada en nuestros huertos. Parece un niño tan bueno que solo verlo dan ganas de ayudarle. Lo que dices es muy cierto. Tampoco nunca lo hemos visto hacer daño ni a las plantas ni a los animales o pajarillos que viven en el río, en el barrio y en la umbría donde tiene su cueva. Es un niño bueno como pocos. Qué mala suerte la suya que ni tenga padres ni hermanos ni nadie que lo quiera. En la pequeña torrentera, a la derecha de su cueva, por encima del río y entre el caminillo de la cuesta del Rey Chico, se le veía muchas veces. Sentado o de rodillas en la tierra, removiendo las piedrecillas con sus manos y poniéndolas a la luz del sol para verla mejor. El otro pequeño, el que también era pobre y se movía y vivía por las callejuelas y plazas del barrio, con frecuencia se juntaba con el niño de la cueva. Y también con frecuencia los dos juntos se ponían a remover la tierra de la pequeña torrentera. Comentaba el niño pobre del barrio. Yo no creo que en esta tierra encontremos oro algún día. Pues yo sí estoy muy convencido de encontrar algún día una gran pepita de oro en la tierra de esta torrentera. Y si encontramos ese tesoro, ¿qué harás con él? Todavía no lo he pensado, pero puedo compartirlo contigo y con las personas buenas que cada día pasan por aquí, me saludan y me dan cosas. ¿Y crees tú que de esta manera vamos a ser más felices que ahora? Yo creo que sí. Y un día de invierno, llovió mucho por la noche. Hizo también mucho frío y al salir el sol, el niño de la cueva se asomó a la puerta y miró para el río y para el barrio del albaicín que lo tenía enfrente. Por entre la vegetación del río, vio la figura de un hombre envuelto en una capa negra. Pensó que sería algunos de los soldados de la Alhambra que lo vigilaban por orden del rey. Se dijo, pero si yo nunca robé nada ni hice daño a nadie, ¿por qué me vigilan? Encendió un pequeño fuego en la reducida estancia de su cueva y junto a las llamas se acurrucó para calentarse. Esperó a que el niño pobre del barrio, su amigo, viniera y en cuanto llegó los dos se pusieron a mirar en la tierra de la torrentera con el deseo de encontrar alguna pepita de oro. No la encontraron ni aquel día ni el otro ni el siguiente. Sí, cuando la Navidad se acercaba, una mañana también muy fría pero de brillante sol, en cuanto llegó el amigo, se pusieron a buscar oro en la tierra de la torrentera. Más entusiasmados que nunca. Y de pronto, al remover unas piedrecitas en la parte alta de la torrentera, salió rodando una algo más gorda. Tropezó con otra piedra mayor, cerca de donde el amigo estaba mirando y en ese momento vio como, al chocar, la piedra que rodaba se partió en dos. Miró el niño de la cueva y asombrado vio que una de las dos caras de la piedra partida, brillaba con mucha fuerza. Exclamó. Por fin hemos encontrado la gran pepita de oro. Dio unos pasos, cogió la piedra partida, la miró muy entusiasmado y comprobó que era oro lo que en una de sus dos caras relucía. Se acercó al amigo, cogió el otro trozo de la piedra y al darle la vuelta, descubrió que en la cara que se había partido, brillaba transparente y bellísimo algo parecido a una almendra. Dijo asombrado, «Esto es un diamante». Y el niño de la cueva comentó, «Ya somos ricos. El diamante para ti y la pepita de oro de este trozo de piedra, para mí. Y como ahora llega la Navidad, podremos comprarnos muchos y buenos alimentos y también ropa nueva y hasta una casa para vivir y dormir por las noches calentitos». Comentando esto y mirando al brillante tesoro que tenían en sus manos, estaban tan concentrados ellos que ni siquiera se dieron cuenta que, de la vegetación del río, surgió la figura negra envuelta en la capa. Rápido se acercó a los niños y sin pronunciar palabras, les arrebató los dos trozos de piedra. El trozo de la pepita de oro y el que contenía el diamante. Quisieron sujetarlo ellos y gritaron asustados y hasta corrieron un poco detrás de la figura que les había arrebatado el tesoro, pero no les sirvió de nada. En un abrir y cerrar de ojos, la extraña figura de la capa negra se perdió barranco arriba dirección a la Alhambra y ellos se quedaron desconcertados y tristes. Al poco, los dos niños se refugiaron en la cueva, echaron unas ramas secas en la lumbre que en la estancia ardía y tristes se acurrucaron junto a las llamas. Al caer la noche, vieron como en la Alhambra y barrio del Albaicín se encendieron muchas antorchas y las personas celebraban como una gran fiesta. Era Navidad, hacía mucho frío y ellos estaban solos. El niño pobre del barrio dijo a su amigo, «Mañana yo te seguiré ayudando a buscar otra pepita de oro. Y si la encontramos y también encontramos otro diamante, todo te lo voy a dar a ti». Tiritando, el niño de la cueva se acercó un poco más al fuego para calentarse. Algo más tarde, como a medianoche, se quedó dormido y al poco sintió como alguien lo abrazaba y le daba un beso al tiempo que le decía, «Un tesoro aún más grande que el que siempre has soñado encontrar en estas tierras, lo llevas contigo en tu corazón. No te apenes tú por la pepita de oro y el diamante que te han robado. Ahora mismo eres más rico que los más ricos seres humanos». Y de pronto, el niño de la cueva dejó de tener frío. También dejó de tener hambre y de sentirse desnudo y marginado. Quiso llamar a su amigo del barrio para que se fuera con él, pero el amigo ni lo oía ni le hacía caso. Sí, al llegar el nuevo día, el niño pobre del barrio fue a echar unas ramas a la lumbre para que las llamas brotaran de nuevo y al notar que el compañero no respiraba, lo llamó y fue ahora cuando comprobó que no está allí con él. Miró para el barrio del Albaicín, Río Darro y para la Alhambra y le pareció verlo envuelto como en una nube que brillaba mucho más que la pepita de oro y que el diamante. Lo volvió a llamar y ahora sí le pareció oír que decía, «Ahora, ya no pasaré ni más frío ni hambre ni buscaré pepitas de oro en la torrentera de mi cueva». Me han regalado algo muy hermoso en algún lugar del universo y hasta tengo una madre que me abraza y cubre mi cara con besos. Feliz Navidad para ti y vente conmigo cuando puedas. Desde este momento ya te estoy esperando.